Washington Post. La Mónica Lewinsky al presidente lo aventó. Oigan la noticia del Miami Herald. Por Mónica Lewinsky el presidente tambalea. La Mónica Lewinsky al presidente lo aventó.